11:07, seguimos en la sintonía de la mañana tras que era el mercadillo, uno de los contenidos de la mañana de cada día. Y en la jornada de este miércoles, como cada semana, vamos a hablarle nosotros sobre salud, sobre diferentes temas relacionados con el ámbito sanitario. Para ello ya contamos con la presencia de Antonio Rodríguez Carrión, que es el que se ocupa de nuestra Escuela de Salud. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Antes de nada, ¿a quién saludamos hoy? Hoy a unas personas que no creo que estén hoy en Ubrique, pero que ayer por la noche estuvieron dando una charla, coloquio muy interesante sobre la gestión del agua en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Y, en fin, ya aquí en el cafelito del lunes nos invitaron, Manolo Ramírez nos invitó, fui, acudí y me gustó mucho la charla porque pude conocer una serie de asuntos muy importantes sobre la gestión del agua, que en este caso afecta mucho a los ubriqueños, porque, y entonces pues yo creo que estos señores que vinieron desinteresadamente desde varias localidades, desde Cádiz, creo que también desde Jerez, pues en fin, hay que saludarlo y darle las gracias por esta aportación que hicieron al pueblo de Ubrique. Grupo Marea Azul, ¿no? Creo que se llamaba. Exactamente. Son los que ofrecían esa conferencia la jornada de ayer a instancias de Izquierda Unida. Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora sobre salud y sobre diferentes cuestiones. En el ámbito de noticias sanitarias, por ejemplo, vamos a hablar de cuánto huevo podemos comer y si es bueno o no comer huevos. Vamos a hablar además también en cuanto al tema de la anorexia y la bulimia, dos enfermedades mentales, trastornos alimentarios también, que están relacionados con el ámbito psicológico más bien. Tema que salió la semana pasada a petición de un oyente y que vamos a tratar en el día de hoy. Y después en las preguntas al médico vamos a darle algunas pautas para saber si estamos teniendo un ataque cerebral. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo podemos sospechar, no? Sí, los signos de alarma. Lo que vamos a tener en cuenta. Y comenzamos con la noticia sanitaria, una noticia que dice que si uno está sano puede comer un huevo diario. Muy bien, esto me viene a recordar algo parecido con el vino. Si el vino es bueno o no es bueno, porque por una parte nos hablan mucho del alcoholismo, de que el alcohol provoca tantas enfermedades, y entonces, y sin embargo, después vemos todos los días en televisión reportajes sobre las bondades del vino de Rioja, del vino de Jerez, de no saben las uvas, bueno, pues esto es como todo. Menos el tabaco. El tabaco es malo para todo, ahí no hay excepción. El vino tomado con moderación y buen vino es saludable en personas sanas, personas que no tengan enfermedades que lo contraindiquen. Es decir, una persona que en principio está bien y se lo comenta al médico de cabecera y posiblemente el médico de cabecera le dirá lo que estamos diciendo y que además está avalado por numerosos estudios científicos. Y es que en el hombre, en dos copas de vino al día, con las comidas, por ejemplo, una copa en el almuerzo y otra en la cena, pues de vino, es decir, extracto de uva, es sacado con todo lo que ello conlleva de antioxidantes, es sano. Lo que pasa es que no se puede conducir habiendo tomado vino, como sabemos, pero en fin, para la salud es sano. La mujer, una copa al día, porque su metabolismo es diferente. Ya digo, esto en líneas generales para personas sanas. Hablando del huevo, pues lo mismo. Según los estudios que se han hecho, y además han hecho estudios muy interesantes y que ahora ha dado a conocer la Fundación Española del Corazón, hay un estudio, por ejemplo, en Granada, en donde se ha visto que no hay una relación directa o entre la toma de huevo y los niveles de grasas en sangre o la obesidad o la resistencia a la insulina, es decir, posibilidad de diabetes, o sobre la tensión arterial, o sobre el riesgo de tener un infarto, en personas que toman, sanas, que toman un huevo al día, entero, tanto con la yema como con su clara, que ahora hablaremos de la distinción entre las dos cosas. Pero es más, también hay estudios internacionales, ya no solamente en España, en donde, por ejemplo, una prestigiosa revista médica, como es la British Medical Journal, no, Rocío, no te rías, que en inglés es igual que de Ana Botella, pero en fin, es lo que da la cosa, ¿no? Yo no hubiera podido pronunciarlo mejor. Me lo he ensayado un montón de veces esta mañana antes de venir a Radio Ubrique. En fin, pues bien, esta prestigiosa revista pues concluyó que no existe relación entre el consumo de un huevo al día y el aumento de riesgo de tener un accidente cardiovascular, ¿no? Es decir, comparado con aquellas personas que toman 3 huevos a la semana, que es una recomendación que se ha hecho habitualmente, de que 3 o 4 huevos enteros a la semana es lo que se recomendaba, pero sin embargo, ya digo, los estudios dicen que un huevo diario en personas que no tengan contraindicación, por lo demás sana, no da problema ninguno. Además, es muy saludable porque ahora veremos algunas de las características que tienen tanto la yema como la clara de huevo. Claro, entonces esa teoría de, como tengo el colesterol un poco alto, no puedo comer huevo. Eso lo desmontamos, ¿no? Bueno, estamos hablando de personas sanas. Una persona que tenga el colesterol alto, hombre, puede que no tenga todavía lesión en sus órganos. Es como, por ejemplo, el agua con mucha cal en las tuberías. Y si el que haya mucha cal en las tuberías, por ejemplo, en Ubrique estamos en una zona donde las piedras son muy calizas y hay mucha cal en las tuberías, no quiere decir que las tuberías estén dañadas, que estén enfermas en el principio. Pero con el paso de los años, esa cantidad de cal se va acumulando. Entonces ya puede ser que las tuberías estén enfermas. Igual, una persona puede tener colesterol alto y tener sus arterias bien, sus vasos sanguíneos bien, en un principio. Ahora que sepa que con el transcurrir de los años, pues lo más probable, y está visto hace un poco de estudio, que esa grasa se vaya depositando en el vaso sanguíneo y estas tuberías se pongan enfermas, estos vasos sanguíneos estén enfermos. Pues igual, en personas sanas, que en principio no tienen colesterol elevado, pues se toman un huevo diario, que lo que han visto que no hay ningún problema a la larga de tener problemas cardiovasculares. Ahora bien, si pasado un tiempo se hace análisis y el médico detecta que este colesterol, por lo que sea, ha subido, carga genética, hereditaria o lo que sea, porque además de ese huevo se toma su manteca colorada, se toma su tocino, se toman muchas cosas, pues entonces ya dice, oye, a partir de ahora no es conveniente que tome el huevo diario, si te lo toma 3 a la semana o 4, en estos casos es lo que se recomienda para evitar que haya exceso de carga ya, porque ya la tubería está un poquito dañada. Claro, es que a lo mejor existen muchísimos mitos en torno al huevo, provoca colesterol, mejor no tomarlo, tomarlo muy medido, y a lo mejor estamos tomando otros alimentos que tienen muchísimo más colesterol y es peor, ¿verdad? Totalmente, sí que le estamos atribuyendo al huevo, que es un alimento extraordinario, le estamos atribuyendo una connotación de que a la larga te va a producir infarto, y no, el colesterol sube por múltiples causas, como tú dices, no por el huevo. Lo que pasa que si ya está dañada la tubería y le añade algo de grasa, aunque esta grasa, pues mira, eso no es conveniente. Hay que tomar huevo porque es muy sano, pero entonces te lo tomas 3 veces en semana, entero o 4. Diferente es la clara, que ahora veremos que la clara no tiene colesterol, ahora veremos dónde está el colesterol, y entonces la clara sí se puede tomar perfectamente sin problema. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene más propiedades nutritivas, la clara o la yema? O sea, como se suele decir, ¿qué alimenta más? ¿Qué se tienen que comer uno, la yema o la clara, si hay que elegir? Te voy a preguntar yo a ti, Rocío, ¿qué dedo prefieres que te corte, el dedo gordo o el dedo del medio? La mano, los dos son necesarios. Es decir, tanto la clara, cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. En la clara es muy rica en proteínas. Las proteínas son las que constituyen el armazón de nuestro cuerpo, es decir, los músculos, las neuronas, es decir, es la parte más noble, la mejor, bueno, la mejor entre comillas, es decir, la que constituye una gran parte de nuestros anticuerpos, de nuestras defensas. Entonces, eso está en la clara. Luego, la clara es un alimento extraordinario. Es la mejor proteína, la más biológica que podemos tomar. Así que a todo el mundo se le recomienda la clara de huevo, sin límite, no hay problema. Hombre, a no ser que se vaya a tomar 50 claras diarias, pues entonces sobrecarga el riñón. Pero tomándose la clara de un huevo o de dos huevos al día, sin problema ninguno. Es una persona normal y además es muy recomendable. Pero hay que tener presente que, como todo tipo de proteínas, hay personas que son alérgicas a la clara de huevo. Por ejemplo, personas que se ponen vacunas elaboradas con claras de huevo, pues no se pueden vacunar de esa vacuna si lo lleva. ¿Por qué? No por la vacuna en sí. Me refiero al germen que está destruido, al microbio que está inutilizado, sino a lo que conlleva alrededor para poder administrar la vacuna a esta proteína. Pero son, en fin, no es muy frecuente. Es decir, la alergia a la proteína de huevo existe, la hay personas, pero que no es una cosa tampoco muy llamativa. Simplemente con no tomar clara de huevo ya está. Pero la gran mayoría de las personas es muy conveniente y es un alimento, ya digo, muy nutritivo. Eso respecto a la clara del huevo. Respecto a la yema. La yema es cierto que contiene grasas, una parte de ella es grasa como el colesterol, que es una grasa de las llamadas saturadas. Saturada significa, bueno, no vamos a decir la composición química, pero en términos que comprendamos, que se queda pegada a la pared. Es como el zapapote. El zapapote es una grasa, pero o el alquitrán, y tú lo pegas a la pared y a ver quién lo quita luego. Es la mala, ¿no? Es la mala. Y después tenemos grasas buenas, como el aceite de oliva, que también es grasa, pero no es zapapote. Es decir, hay grasas buenas y grasas malas. El aceite de oliva es una grasa muy buena. Pues bien, dentro de la yema hay una grasa, que es el colesterol, que se queda pegado, pero que es necesario para nuestro organismo, no es tan mala, y sí, es mala si hay mucha cantidad, como el vino. Y entonces, gracias al colesterol, estamos vivos. El colesterol es necesario para un montón de actividades de nuestro organismo. Lo que pasa es que cuando está en exceso, pasa como el vino. Te emborrachas con el vino, pues aquí con el colesterol se queda pegado a la arteria y la atasca. Pero es que además, la yema, además de estas grasas de colesterol, tiene otro tipo de grasas, como son las grasas que se llaman ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, que son iguales que a los que hay en el aceite de oliva o en el aceite de pescado, que tan saludable hemos dicho que es. Es decir, y entonces se compensan unos con los otros. Es decir, la grasa que lleva la yema de huevo, por una parte es grasa de la saludable, y por otra es el colesterol, que también es saludable en pequeñas cantidades, y mala en grandes cantidades, pero que se compensan. Y además, esta grasa lleva también vitaminas muy interesantes, como son vitamina A, antioxidantes, dentro de la yema. Y entonces, en conjunto, la yema es un alimento muy saludable, ¿eh? Ahora, ya digo, tomado en exceso, pues como lleva, ya digo, el colesterol, pues sería exceso de colesterol. Como todas las cosas. Ahora, un huevo al día en persona sana, entero, tanto yema como clara, es muy saludable. También lo que habría que ver cómo se cocina ese huevo. Eso te iba a decir aquí en el artículo que nos has enviado, que estaba publicado en el diario ABC, creo que, no, sí. En EFE. Sí, la agencia EFE. En EFE. Viene muchísimas curiosidades, estaba leyendo alguna, y bueno, una de ellas pregunta, ¿mejor cocido que frito? ¿No? Es la pregunta que se hace para el consumo del huevo. En principio es indiferente respecto al tipo de alimento que lleva. En fin, lo que sí ocurre es que cocido no lleva grasa añadida, como en el caso del aceite cuando es frito, claro, o en tortilla. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué es mejor? Pues mira, si tú quieres no aumentar de peso, porque ya estás sobradito de peso, está en el límite y no te conviene, pues entonces mejor cocido, ¿eh? Tiene muy poca caloría, el huevo, la yema tiene algo más que la clara, porque lleva grasa, pero la clara es un alimento muy para hacer tortilla o para lo que sea. Si no le echas azúcar, claro que el azúcar, todo lo que le añada después es lo que aumenta, ¿no? La clara, ya digo, es un alimento muy extraordinario para hacer tortilla o cualquier otra cosa, siempre que no le añadas aceite o lo añadas o le añadas azúcar, ¿no? Tiene muchas proteínas, hemos dicho, la clara. Y respecto a la yema, depende. Si lo haces, por ejemplo, en tortilla francesa, pues le echas aceite. Y entonces le estás añadiendo calorías. Es muy bueno el aceite, pero ya engorda. Y si es tortilla española con patatas, además del aceite le estás añadiendo hidratos de carbono, que en fin, también son más calorías. Es decir, que las patatas es un alimento buenísimo. Hemos dicho que es uno de los mejores alimentos que podemos tomar. Pero si lo tomamos con aceite, pues el aceite también es bueno, pero tiene calorías y engorda. Las que más engordan, hemos dicho siempre, son las patatas chip. Estas finitas que venden en bolsa son cuando están hechas con aceite de oliva, son muy ricas, pero si tomas en exceso, pues engordan mucho. Hombre, si te tomas 4 o 5 patatitas en un aperitivo, vale, pero si te tomas una bolsa de patatas entera para ti solo, pues sepas que eso tiene muchas calorías, no por la patata en sí, sino por el aceite que lleva, que lleva mucho más aceite que las patatas gordas que se cortan en casa, porque esas patatas gordas no absorben tanto el aceite, pues tienen agua, tienen más hidratos de carbono. Y bueno, otras curiosidades en torno al huevo, que si te parece las podemos leer y que vienen incluidas en esa información. Por ejemplo, se destacan que el color y el tamaño de los huevos viene determinado por la gallina. El hecho de que no caducan, sino que tiene un consumo preferente. Dice que es riesgo para la salud si se toma después, pero es preferible someterlo a un tratamiento térmico, es decir, meterlos en la nevera, ¿no? Sí. No dejarlo fuera. Sí, según los estudios, el huevo, bueno, no caduca a no ser que lo tenga mucho tiempo, pero en fin, que un huevo tiene un consumo preferente, se recomienda que esté en sitio fresco, en el caso de en el frigorífico, porque claro, lleva proteínas y lleva una serie de sustancias orgánicas que con el calor se pueden descomponer, entonces se recomienda tenerlo en el frigorífico, pero no lavarlos. no lavarlos antes de meterlos en el frigorífico, ¿sí? No tal como lo compras, lo metes en el frigorífico. ¿Y por qué no es conveniente lavarlos? Pues se sabe que cuando se lavan, entonces puede la sustancia que lleva el huevo por fuera, que muchas veces son caca, la caca de la gallina, porque sale por el mismo conducto, pues al lavarlo, el agua puede penetrar dentro del huevo y contaminarlo. Entonces se recomienda lavarlo solamente inmediatamente antes de partirlo, porque entonces ya no le da tiempo a que vaya penetrando, ¿eh? Uh-huh. Y entonces pues ya sabemos, el huevo no se lava, ¿eh?, hasta que se vaya a consumir. Uh-huh. De hecho, es malo lavarlo para guardarlo, que es lo que se suele hacer, le puede, por cierto. En seco, hombre, si tiene alguna suciedad por fuera, se la puede quitar con las manos o lo que sea, pues se la quitas. Pero si los lavas, lo que estás haciendo es que a través de los poros del huevo le estás facilitando, el huevo se pone mojado, facilita que vaya penetrando esos microbios que pueda tener la caca de la gallina dentro del huevo. Uh-huh. Esto es lo que recomiendan los expertos en nutrición. Uh-huh. Y otra curiosidad más, si es fresco, se distinguen dos zonas en la clara, una más gelatinosa pegada a la yema y otra más líquida que se desparrama. Sí, dicen. Cuando partimos el huevo, pues vemos que junto a la yema hay una zona más densa, más pegajosa, más dura, más gelatinosa, y por la parte de fuera, al echarlo en el plato, pues más líquida. Eso es una de las características. Y después también otras curiosidades son, por ejemplo, los huevos que se compran en los supermercados, que traen una numeración. Es decir, lo compras fuera del supermercado, pues ahí no hay numeritos, como no se los ponga tú con papel y un lápiz, Pero normalmente están obligados a los que se compran en supermercado, unos numeritos. El primero de estos números, si tiene un 3, si comienza con el número 3, indica que el huevo procede de una gallina que ha estado enjaulada. Uh-huh. Es decir, miramos los números del huevo, si sale el 3 es que está en jaula. Si el primer número que aparece en esa numeración es el 2, son gallinas que han sido criadas en el suelo, picoteando en el suelo dentro de la granja. Si el número primero es un 1, es una gallina campera, que ha estado correteando por el campo. Y si el número es el 0, es una gallina ecológica. Procede el huevo de una gallina ecológica. Estas últimas, las gallinas ecológicas, son gallinas que consumen un pienso especial de agricultura ecológica, que tiene una serie de normas específicas para su producción. O sea, mientras más baja la numeración, podemos decir que más natural o más sana puede ser, ¿no? Exactamente, ya digo. Y la más... O más sana, lo que es más natural. Sí, es la que comienza por cero, porque además de estar en el campo, pues claro, tú puedes tener una gallina correteando por el campo, pero después darle de comer cosas más o menos artificiales, ¿no?, entre comillas. Ahora, si la comida que tú le echas a una comida que está en el campo, tiene una serie de características de que además son alimentos ecológicos, y además que ya están determinados por la regulación, una normativa, pues esa es el huevo de mayor calidad, el que comienza por cero. Uh-huh. Y el de menor calidad, entre comillas, pero en fin, que es muy saludable y que eso, es que comienza por tres. Uh-huh. Que son las que están en criadero directamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ha dado de sí, ¿no?, el tema del huevo a través de esta información, sobre todo porque recoge muchísimas curiosidades la noticia, la información, y bueno, pues son interesantes también conocerla. Vamos con el tema de hoy. Anorexia y bulimia era el tema que nos plantea un oyente y el que vamos a destacar, ¿no? En la jornada de hoy ya dábamos alguna pincelada en la semana pasada. Y nos centramos hoy en esta cuestión. Sí. La anorexia, Eva, normalmente cuando se habla de anorexia, pues se piensa también en la bulimia. Así que vamos a tratar estos dos temas porque realmente también están asociados. Anorexia, en general, es no comer. A significa en griego no, y oresis comer, no come. Puede ser por una enfermedad, tiene una enfermedad que, en fin, que no le da apetito. Y se tiene mucha anorexia, es decir, falta de ganas de comer. Mi niño está anoréxico. Es que no tiene ganas de comer. No pasa nada. No tiene nada que ver con lo que es la anorexia de origen nervioso. Esto no es porque tú tengas un trastorno, una enfermedad orgánica, me refiero a diarrea, vómito, o una infección en la barriga, úlcera, que te quita las ganas de comer. Sino esto ya es por un motivo psicológico. Uh-huh. La anorexia nerviosa, que normalmente... Esta anorexia es la que se refieren los medios de comunicación, la televisión y demás, cuando vemos a estas modelos o hasta algunas personas que tienen una delgadez extrema. Por ejemplo, no es anorexia nerviosa la que padecen los prisioneros, por ejemplo, en los campos de concentración de Hitler. Si es que no le daban de comer, este era muy menudo. Pues dice, este tiene anorexia. No, ese no tiene anorexia, ese es que no le daban de comer, que es diferente. La anorexia nerviosa consiste en que el paciente tiene un trastorno mental que relacionado con un rechazo a alimentarse, a comer, por miedo a engordar. Existe un trastorno que le da miedo a engordar. Toda vez que tiene una distorsión de su imagen corporal, por la cual ellos, al mirarse al espejo o al observarse, se encuentran gordos, cuando en realidad todo el mundo ve que está delgado. Y además, al pesarse y al medirse, se comprueba que las medidas que se toman, comparado con la normalidad o con la mayoría de la gente, es un peso que además conduce a una disminución de defensa y a trastornos que conducen a otras enfermedades. Es decir, que no es normal. No es normal porque los demás creamos que ahora es la moda, está delgado, está gordo. No, no. Es que se considera anormal cuando ello perjudica tu salud. Y entonces, la delgadez de una persona anoréxica, hablamos siempre de anorexia nerviosa, es tal que está poniendo en peligro tu salud por disminución de las defensas y por posibilidad de otro tipo de enfermedad, osteoporosis y demás, que otro tipo de enfermedades y hasta la muerte por fibrilación ventricular, por fallo cardíaco, no porque digamos que está muy delgado, sino porque está atentando a tu salud. Esta es la definición de anorexia nerviosa. Toda delgadez provocada por miedo a engordar, cuando realmente no estás gorda, sino que estás muy mal. Claro. Cuando las pocas ganas de comer se convierten en anorexia. Se convierte en anorexia cuando está alterando tu organismo, cuando está poniendo tu organismo en peligro de funcionar mal. Entonces se puede considerar que tú realmente es, y para ello, para saber, dices, bueno, ¿y qué peso? ¿O qué consumo de calorías obligatorias al día tengo que tener, tengo que consumir para no tener problemas de salud? No, pues el número de calorías que se debe consumir una persona en general, en término medio, es alrededor de las 1.800 o 2.000, alrededor de las 2.000 calorías, pero es variable, dependiendo del ejercicio que hagas y el medio ambiente en que tú estés. Salió una noticia hace también 2 o 3 días en la prensa. Lo que pasa es que no podemos traer todas las noticias que salen, porque esto sería interminable, en donde dice, y no sé si lo comenté la semana pasada, que ya lo habíamos comentado el año pasado, porque en fin, es una cosa evidente, que el frío favorece perder peso y el calor favorece ganar peso. No sé si lo comentamos aquí, no sí, recuerdo. Sí, yo recuerdo algo. Algo, sí. Pero no. Y pues bien, el número de calorías varía, porque en ambiente frío nuestro cuerpo tiene que gastar más energía en producir calor. Entonces necesita más calorías para compensar el frío que hay en el medio ambiente, en la calle. Entonces las personas que viven, por ejemplo, en el norte de España tienen fama de ser buenos comedores y de tomar comidas muy muy energéticas. Y es que, claro, en el norte de España generalmente hace mucho más calor que en el sur. Los países cálidos, o el sur de España en este caso, que es semicálido, pues en verano, por ejemplo, lo que apetece es agua, refresquito, ensalada, con pocas calorías, porque no tenemos que defendernos contra el frío. Al revés, que tenemos que eliminar calor. Entonces, la cantidad de calorías para una persona normal, ya digo, es alrededor de unas 2.000, pero con pequeñas variaciones y también del esfuerzo. No es lo mismo el esfuerzo, por ejemplo, de un leñador o de una persona que está, que digo yo, haciendo obras públicas, un albañil que coge mucho peso, que una persona que tiene un trabajo sedentario. Que está sana todo el día. Exactamente. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de cuántas calorías tiene que consumir una persona para tener una dieta sana. ¿Puede una persona dejar de alimentarse para que su cuerpo empiece a notar que ha dejado de ingerir alimentos y, por tanto, tiene un problema? Para eso, no sé si me explico. Sí, sí. Es decir, que hay algún parámetro o alguna prueba que te diga que tú estás delgado y que ya estás en anorexia. Bueno, o que esa manía o ese trastorno que tienes de no comer porque te ves muy gorda, pero que, sin embargo, ya llega a un peso, esta persona, para su estatura, porque siempre la delgadez o la obesidad o el peso está en función de la estatura. Una persona que pesa 70 kilos, si mide 2 metros, pues está delgada. Una persona que mide 1,50, 1,5 metros con 70 kilos está gruesa, pesando lo mismo, depende de la estatura. Entonces, ahí en medicina tenemos una cosa muy sencilla, que el médico de cabecera hace la consulta y que el cuerpo te determina si tu peso está ya en el límite enfermizo. Y se llama el índice de masa corporal. Las letras son IMC o también se llama índice de Ketelet. Y entonces es muy sencillo. Es decir, que cualquier persona, cualquier oyente ahora de Radio Brick lo puede hacer si quiere en su casa. Y además puede saber si, ya no por la anorexia o por la, sino simplemente si tu peso es el adecuado o ya está con sobrepeso o está obeso, ¿no? Dice, bueno, yo peso 70 kilos, pero yo estoy bien. Bueno, usted está bien si mide más o menos 1,70. Pero si usted mide 2 metros, está delgado. Y si usted mide 1,50, metro y medio, está gordo. Es decir, depende de la estatura. Entonces, en este índice de Ketelet o índice de masa corporal, que, en fin, es el que vemos cuando entramos en internet o en cualquier revista médica o en cualquier revista de divulgación, pues consiste en lo siguiente. Medirnos, nos ponemos contra la pared con un lápiz en la cabeza, pues hace unas rayitas, ¿eh?, sin zapato y nos medimos aproximadamente, da igual un centímetro más que un centímetro menos, con un metro de esto de costura y medimos la rayita en la pared. Y dice, mira, mido 1,60 o 1,70. Vale, muy bien, ya tenemos la primera medida. Y la siguiente es pesarnos, ya está. Cogemos una báscula, cualquiera, de la farmacia o de las que tenemos en casa, da igual un kilo más que un kilo menos, con poca ropa, ¿vale? Es decir, para no, o descontamos y calculamos que nuestra ropa puede pesar 2 kilos o 3 kilos, depende de la época del año, por eso la descontamos. Ya digo, un kilo más, un kilo menos, da igual, ¿no? Pues ya tenemos el peso y la talla. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora con eso? Pues es muy sencillo. El índice de, ya digo, de masa corporal es una operación matemática, en la cual consiste que ponemos arriba, en el numerador, es nuestra talla, pero en metros. Por ejemplo, si yo mido 172 centímetros, 172 pues sería 1,72 metros, ¿eh? Siempre en metros. Si yo mido 150 centímetros de talla, que es metro y medio, pues no pongo 150, sino pongo 1,5. No sé si ha quedado claro. Sí, sí. Esa es la primera parte. Dividido entre, y ahora es el peso al cuadrado. Por ejemplo, si yo peso 80 kilos, pues el cuadrado de 80 es 80 por 80. No 80 por 2, que eso sería multiplicar por 2, sino 80 al cuadrado, que significa multiplicar el peso por sí mismo, siempre en kilos. Si yo peso, por ejemplo, 70 kilos, no vaya a poner 70.000 gramos, eso no vale. Hay que ponerlo, y si peso 70 kilos y medio, pongo 70,5. Y multiplico 70,5 por 70,5. Y ya está. Entonces dividiría la talla, que hemos dicho que está en metros, por el cuadrado del peso. Hay calculadora y entonces pues sale un número que saldrá entre 18 a 20 y tanto, 30 y tanto. Sale un número de dos cifras que, ya digo, normalmente suele oscilar en las personas muy delgadas entre 17 y 18 y las personas muy gruesas entre 40. Entonces, según el parámetro, pues los médicos te dicen si usted está en peligro, ¿no? Que es lo que tú me decías. Eso. O qué tipo de obesidad. Y yo voy a decir los resultados por si alguien lo quiere tomar nota o por si después quiere escuchar la grabación, que Radio Brique, pues, y especialistas ya dentro de un ratito, pues lo tienen en internet. Los resultados que dan los científicos, para tener una idea, es el siguiente. Si el índice de masa corporal está por debajo de 15,5, de 15,5, se dice que hay un peso muy bajo. Si este índice está por debajo de 15,5, de 15,5, es un índice muy bajo. Ello se da, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, está también en las hambrunas, en los países estos donde hay hambrunas, o los campos de concentración de Hitler, por ejemplo, estas personas que vemos tan delgadas, y esto es muy grave. Muy grave porque te puede entrar una fibrilación ventricular y te mueres. Así que es una parada cardíaca, Son situaciones muy graves. Después, otro número. Índice de masa corporal entre 15,5 y 18,4, entre 15,5 y 18,4 indica peso bajo. No muy bajo, sino bajo, peso bajo. Después, entre 18,5 y 24,9, es decir, no llega a 25, entre 18,5 y 24,9 indica peso normal. Lo normal está en un índice de masa corporal o índice de Ketelet entre 18,5 y 24,9. Después tenemos el sobrepeso. ¿Cuándo una persona se dice que tiene sobrepeso? Pues cuando este índice está entre 25 y 29,9. Repito, sobrepeso es cuando el índice está entre 25 y 29,9. Y obesidad se habla cuando ya el índice es igual o superior a 30. y hay una obesidad que ya es la gordura de estos que pesan 150 kilos, en fin, y es cuando este índice es igual o mayor a 40. Esto se llama obesidad mórbida, ¿eh? Obesidad mórbida. Sí, no sé si ha quedado claro, pero es cuestión de tener número. El que quiera, tenga interés o curiosidad, pues lo puede consultar luego en internet otra vez. Lo acabo de hacer. No, tú estás muy bien. Aprovechado. Tú estás muy bien. Para sacar el índice de masa corporal, en cualquier caso, hay calculadora muy buena, ¿no? Porque esto de el dividir por la el peso al cuadrado, este, en fin. Es simplemente tener un teléfono móvil, y entrar en hacer esta operacioncilla. Cualquier zagalillo del colegio tiene una calculadora, ¿no? En fin, esto es relativamente fácil. Antes había que multiplicar. Ya yo creo que a mí se me ha olvidado ya multiplicar, ¿eh? Desde que están estas maquinitas. Bueno, lo importante de esta anorexia es saber por qué se produce y cómo se trata. Vamos con el tema, porque nos estamos desviando con el tema del calculador, el índice de masa corporal de uno. Pero, en fin, cuando se distingue, se diagnostica, ¿no?, esa anorexia o esa bulimia, según estos datos, hay que hablar de tratamiento. ¿Y de por qué se produce? Y bueno, pues normalmente el tratamiento suele ser psicológico, ¿verdad? Porque sí. Físico a lo mejor en última instancia ya cuando es necesario un ingreso hospitalario, pero si no, el tratamiento debe ser psicológico, imagino, sí. O psiquiátrico a veces. Bueno, y ver las causas, por ejemplo, hay causas hereditarias. Eso no tiene tratamiento. Uh-huh. Es decir, cuando se ha visto que hay personas que en la familia hay casos de esto, ¿no? Por ejemplo, en gemelos, en estudios que están hechos con gemelos, que a lo mejor viven cada uno en una ciudad diferente y demás, así que no puede decir que tienen la misma comida y eso, pues se ha visto que hay mayor frecuencia en gemelos. Luego hay un factor hereditario en algunos de estos casos, no todos, que puede predisponer. Por ejemplo, es diferente, por ejemplo, esta herencia es diferente a otras noticias que ha salido, como está hablando de comer, de comida, pues que dice que cuando en una familia un cónyuge, un miembro de la pareja es diabético, hay muchas posibilidades de que la otra también lo sea. Esto llama la atención. Y dice, bueno, pero eso son factores externos, ¿no? ¿Que sería claro, porque el que se acuesta del mismo colchón se vuelve de la misma opinión. El que come de una comida, normalmente come el marido de la misma. Mm. Entonces, muchas veces es por malos hábitos alimentarios. Y por eso es un factor de riesgo. Se dice que un factor de riesgo es que un cónyuge sea diabético para que tú también lo puedas hacer. Y es que estás comiendo la misma comida que el otro, normalmente. Claro. Sí, entonces, en este caso no. En este caso es hereditario y aquí coma lo que comas. No siempre, ya digo. Hay un factor que es más frecuente, cierta frecuencia en personas que tienen algún antecedente. Otras veces no. Otras veces, por ejemplo, es cuestión de sexo. En las mujeres, la anorexia es mucho más frecuente que en el hombre. De cada 10 casos, 9 son mujeres. Por los factores externos que anteriormente comentábamos, ¿no? Exactamente. Están más expuestas y, a la y la edad también influye. Otro factor es la edad. Es decir, que en España afecta, en fin, frecuentemente a gente joven, a gente joven. Es decir, que la edad, el sexo, después factores sociales, como tú bien has dicho, es un trastorno que se relaciona con la sociedad del bienestar. En los países en donde están deprimidos económicamente, ahí no, ahí tu tía de decir que voy a verse adelgazo. Es decir que la moda, las comparaciones y la influencia de los grupos de amigos son de gran influencia. Ten en cuenta que ya hemos hablado aquí alguna vez que una de las características psicológicas de la mujer es su tendencia a la empatía, a reunirse entre amigas, a hablar de cosas más o menos íntimas que los hombres en ese aspecto no suelen hablar, pero es constitución, es normal que entre las mujeres pues se hable de cómo está, de que tengo este problema, que tengo el otro, de salud o de imagen. En los hombres es muy raro que hablen de esas cosas. Entonces, pues todas estas cosas, cuando entre un grupo de amigas hay una que está un poquito con más peso, pues ya se siente como un poquito rechazada o un poquito mirada de otra manera y lo obliga a entrar, o lo obliga a entre comillas, ¿no? Entonces, pues las revistas, por ejemplo, las revistas de moda, la mayor parte de las personas que lo ven son mujeres. Y entonces ahí salen muchas veces modelos muy delgadas. Y entonces, pues todas estas cosas te va dando uno de los peores insultos que se le puede decir a una mujer, ¿cuál es? Eres una gorda. Así que, bueno, insulto, que le cae muy mal. No digo que sea un insulto, pero es decir, hay que ver lo gorda que está. Depende si te lo dice cariñosamente o de otra manera, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas influyen, sobre todo en las muchachitas, que todavía su personalidad se está creando, sus criterios todavía no están afianzados en las chicas jóvenes, y entonces, pues muchas veces son muy influenciables. Y, por supuesto, ya digo, los trastornos de personalidad. Trastorno psicológico de personalidad que se asocia la anorexia frecuentemente a una personalidad obsesiva. Sí, que siempre le están dando vuelta a lo mismo. A cualquier cosita, pues le dan 40.000 vueltas. Baja autoestima. Es decir, personas que no se aprecian, ellas quieren aumentar su estima viéndose como un supermodelo de los que salen en las revistas. Oye, tampoco es eso. Sí, cada uno es como es. Hay otros valores, ¿no? Y perfeccionismo, le gusta todo al detalle y entre ellos, pues, su figura, ¿no? Entonces, ya digo, esto le provoca, pues, muchas veces aislamiento social y problemas familiares, ¿eh? Los padres insisten que coma más, ella que no come, en fin, y hay datos que hacen sospechar que estás entrando. Así que los comentamos ahora, ese diagnóstico que tú decías, cómo se puede sospechar que mi hija o mi amiga o que, oye, que está entrando, ya no es mantener tu figurita más o menos a la moda, ¿no? Sino, oye, que esto es demasiado, ¿no? Ya te estás pasando. Y entonces, pues ya digo, es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Bueno, hablamos del peso, ¿no? Que es lo más determinante. El peso es una cosa, pero es que además hay manías o cositas que podemos ver en estas crías y es que, por ejemplo, leen mucho cosas de dietas. Están todo el día viendo la televisión, programas de dieta o revistas de dieta o cositas, se preocupan mucho por eso. Y si encima está belga, dice, oye, aquí está pasando algo. Y entonces muchas veces vemos que rechazan la comida, que cuando puede, pues se llevan ella el plato a la cocina, ya he terminado, y va el plato medio sin comer, sin que, y poco a poco pues lo van haciendo así. Después, en fin, se pueden provocar el vómito, hasta para, en fin, que ya también entrará un poco la bulimia, ahora lo veremos, y todas estas cosas, pues, son dignos, que son datos, y ya digo, y el peso sobre todo, que son datos que nos hacen sospechar que puede estar entrando en una espiral. Si después la pesamos y la medimos, comprobamos que el peso está muy bajo. Entonces, pues ya es motivo de que el tratamiento, como tú bien decías, el tratamiento de la anorexia es una parte psicológica, es lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Por una parte es hacerle ver que tiene un poco la percepción de las cosas, un poco irregular, que no es normal, que decir que, hombre, qué bonito ver a una chica, verla guapa porque y verla mona, pero que ya es un caso y que lo que tú estás viendo, que te encuentras gorda, en la realidad no es así. Y basta pesarte, oye, que no es, para que tú lo compruebes, que es un dato objetivo. Ya no es verte en el espejo, que al menos te ve distorsionada, lo que hablábamos de los delirios y las alucinaciones la semana pasada. Y entonces, este tratamiento hay que aplicarlo de forma individual, pero también familiar y en grupos de autoayuda. Esto es importante porque la familia debe comprender cuál es el trastorno que presenta esta chica, para apoyarla, y muchas veces pues en los grupos, en grupos de psicoterapia, en grupos, pues unas a otras se ayudan. Estos grupos son muchas veces muy interesantes. Y respecto a medicamentos, no hay ningún medicamento que se haya encontrado para eso. Dicen que algunos encuentran mejoría con antidepresivos, pero que no hay ningún tratamiento para eso, ¿eh? En los casos graves, si hay una desnutrición grave, porque muchas veces también cursa esto con depresión, hay trastorno psicológico o intento de suicidio, puede ser necesario el ingreso a un hospital, porque la delgadez extrema puede dar lugar a trastornos en la conducción cardíaca, arritmia, que termina en paro cardíaco. Esto hay que mantener el tratamiento de la psicoterapia, una vez que ya la chica está estable, pero hay que mantenerlo durante un tiempo. Normalmente necesita más de un año de controles, y ver un dato importante es que estas chicas con anorexia, con excesivo bajo peso, pierden la regla. Uno de las cosas que pierden rápidamente es la regla, no tienen menstruación. Entonces, cuando ya recuperan la menstruación y no hay síntomas de depresión y demás, pues se considera que están curadas. Viene hace alrededor de los 4 años. Vas pasando revisiones, hombre, no quiere decir que no hay tratamiento de medicina, sino simplemente revisiones, psicoterapia, para ir fortaleciendo tu propia autoestima. Y entonces, pues, ya se consideran que están, para hablar de curación, aproximadamente unos 4 años. Claro, esto es el caso de la anorexia, tratamiento. En el caso de la bulimia, pues prácticamente similar, también se trata de un trastorno. Lo que pasa es que sí, físicamente puede ser más doloroso porque se provoca el vómito y esto, de manera constante, puede provocar daños, ¿no? Sí, y además, si no suelen estar delgadas muchas de ellas. Uh-huh. Sí. La bulimia es un trastorno mental también relacionado con la alimentación y que se caracteriza por atracones. Te hartas de comer. Atracones. Seguido de purgas. Es decir, las purgas son eliminar lo que has comido, ya sea mediante el vómito o mediante enemas o mediante diuréticos para orinar, lo que sea, o para evacuar, ¿no? Para dar de cuerpo, si primero te hartas y después lo echas, al estilo de los romanos en la orgía, ¿no? Que casi que es peor. Sí, entonces, lo que tú decías respecto a los daños, los vómitos repetidos, además de los alimentos, también salen el ácido que hay en el estómago. Y el ácido, al pasar por el esófago, por el tubo que va desde la boca al estómago, pues ese ácido corroe, ¿eh?, o ataca, inflama el esófago y puede producir daños, ¿eh?, debido al ácido, no al paso de los alimentos, más que nada al ácido. Y entonces, pues claro, tiene un efecto. Aquí la causa, también aquí también es más frecuente en mujeres, ¿eh? Y gente joven. La causa fundamentalmente parece ser que la familia influye mucho, ¿eh? Se da frecuentemente en familias conflictivas, donde hay conflictos entre los miembros de la familia, y también en 4 de cada 10 familias algún miembro, el padre o la madre, tienen sobrepeso, ¿eh? Son personas que tienen sobrepeso, entonces ya digo, lo que tú decías, el ambiente familiar de comida, se come mucho. En una familia donde hay muchos gorditos, es que la que cocina para todo el mundo y todo el mundo come pringue grasa, y por eso es contagioso, entre comillas, ¿no? Se asocia frecuentemente a la anorexia nerviosa, ¿eh?, porque ya digo, hay un trastorno de la alimentación, y también con una personalidad impulsiva y descontrolada. Son personas, las bulímicas, que son muy impulsivos y descontroles, no se saben controlar. La manifestación, esto se manifiesta, ya digo, por ingerir alimentos en gran cantidad y ricos en calorías, ¿eh? Es típico, los dulces, las pastas, las grasas, eso le encanta, varias veces al día, durante largos periodos de tiempo, y generalmente en secreto. Es decir, normalmente todo esto lo hacen en secreto. Puede que haya alguno que no se prive de decirlo, ¿no? Pero normalmente suele ser en secreto la bulimia. Y después le entra, una vez que se ha hartado de comer, entra un sentimiento de culpabilidad. Y de autodesprecio, claro, que procura expulsar el alimento mediante la purga, ¿no? Es más difícil identificarlo, ¿no? Como tú decías antes. Bueno, hay también detallitos, ¿no? Es decir, hay detallitos que es que estas personas suelen guardar comida para que no se la vea la familia, no se la vea la madre, compran comida escondida para después hincharse de comer, ¿no? Y suelen tener, estas personas no suelen estar delgadas, como en la anorexia, sino pueden estar con sobrepeso, porque por mucho que vomiten, parte queda. Sí, entonces pues son personas que ya digo, son comilonas y después tienen una poca autoestima y sensación de culpabilidad, y se van y lo echan. Y entonces pues ya digo, son la anorexia, una de las características es que apartan la comida, ¿no? Ellas han leído muchas revistas de calorías, y la anorexia nerviosa, pues otra característica que no dijimos, pero en fin, es que la madre o los padres notan cómo va apartando a los laditos por los laditos para que no se note, sí. Va por los lados, a los bordes del plato, padeando la comida, especialmente las que tienen más calorías, porque ya la ha leído antes, han leído todo lo que había ahí, habido y por haber sobre las calorías, y para evitar comer cosas que le puedan engordar. Lo que se suele decir, deja de jugar con la comida, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? Bueno, sí, más o menos eso es con los niños. Los niños son muy delicadillos. Sí, aquí el tratamiento, ya digo, es también terapia psicológica, hacerle ver la realidad de las cosas, es decir, ordenarle la cabeza, es decir, ordenarle ordenar los muebles de la cabeza, y a veces se utilizan antidepresivos, y estas personas con bulimia es raro que ingresen en el hospital, porque aquí no hay el peligro de la delgadez y de la arritmia cardíaca, salvo que se asocie con una anorexia grave. Es decir, que hay personas que se hartan de comer, pero después lo echan y terminan en anorexia, con pérdida de peso. Hay de todo en la viña del Señor. Así que... En fin, pues ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. 11:51 minutos, se nos va agotando el tiempo y todavía nos queda el consultorio. Pero tengo otras preguntas que sí que han hecho los oyentes, así que si te parece vamos a darle salida, que son más rapiditas, y después entramos en el consultorio. Dice un oyente, esto es más que nada una curiosidad, ¿no?, con respecto al huevo que estábamos hablando antes. Yo no sabía que esto era importante, no sé si lo es. ¿Cómo hay que guardar el huevo? ¿Pico arriba, pico abajo? la pregunta. Yo los, o sea, disculpe el oyente que la ha realizado, pero me ha puesto risa porque no sé muy simpática. Exactamente si tiene repercusión o no. Pues posiblemente en alguna revista habrá salido, habrá que ponerlo boca arriba, boca abajo, o tumbado, médico... o como el huevo de Colón. Bueno, el huevo de Colón sabe todo el mundo que es cascarlo un poquito y que desde pie no vaya a pensar otra cosa. Pues es indiferente, yo no he escuchado nada en ningún sitio de que... de que haya que ponerlo de alguna forma. Vale. Yo creo que es indiferente, lo que pasa es que muchas veces las personas que elaboran la revista pues tienen que rellenar y se inventan alguna cosilla. Yo no he leído nada al respecto. Bueno, ¿a qué se es tóxico la enumeración de los huevos? Pregunta otro oyente. Perdón, si es tóxica esa numeración que se pone. No, los numeritos. Porque cualquier cosa que se le aplique a cualquier alimento que pueda tener contacto está registrado por sanidad. Hombre, si tú le pones una numeración con un bolígrafo o con un rotulador de una sustancia tóxica por tu cuenta, no, habría que ver la composición. Pero lo que se le pone en las máquinas, eso por lo menos en teoría debe estar regulado por sanidad. Uh-huh. Y luego otra pregunta que no tiene nada que ver ya con los huevos. ¿A qué se debe hormigueos en la espalda? Puede ser, el hormigueo de la espalda. ¿A qué se deben los hormigueos que pueda tener una persona en la espalda? Sí, puede ser una alergia, algo. No sé, en el caso este concreto, habría que ver el caso, pero una de las causas muy frecuentes son las artrosis cervicales. Uh-huh. Cuando hay una artrosis cervical o una hernia cervical, comprime el nervio que van de las vértebras hacia la espalda y hacia los músculos, uh-huh. Entonces se produce el hormigueo. Es como cuando cruzamos las piernas y se nos queda una pierna dormida. Entonces, tengo hormigueo. Y es porque has comprimido el nervio que va por la corva de la pierna, por la rodilla, por detrás, y entonces se produce el hormigueo. Normalmente, ya digo, la espalda lo más frecuente, o si no es una alergia a algo, una cosa aguda que haya ocurrido un día para otro, si es permanente, si es crónico, lo más probable es la postura. Puede ser postural, a lo mejor no tiene hernia, sino que te encorvas mucho y comprime un poquito una raíz nerviosa, o la higiene postural, un día hablaremos de ella, cómo hay que sentarse correctamente para evitar problemas, de higiene postural y comprime algunas pequeñas terminaciones nerviosas. Si fueran grandes terminaciones nerviosas, pues uh-huh. Ya el problema sería diferente, serían grandes dolores en los brazos, parálisis, en fin. Otra historia. Bueno, pues son las preguntas que nos han hecho en la jornada de hoy nuestros oyentes. Antes de terminar, ¿cómo sospechar un ataque cerebral? Es el tema que vamos a plantear hoy dentro de las preguntas al médico. El ataque cerebral, como sabemos, es el daño que se produce bruscamente en el cerebro porque le falla la llegada de sangre. El aporte sanguíneo puede ser debido a que un vaso sanguíneo se atasque por varios motivos. Uno es porque se vaya formando un pequeño coágulo y entonces ese coágulo dentro de la pared está pegado y cada vez dificulta más que vaya entrando sangre, lo va atascando. Llega un momento en que se atasca del todo. Entonces se produce lo que llaman una trombosis. En trombosis es cuando se va formando un coágulo o colesterol o algo que ha originado que se vaya atascando hasta que se atasca. Y ya la sangre por esa zona no pasa. Eso es la trombosis. Pero puede ser también que haya un coágulo de sangre que vaya circulando por la sangre, nadando, como se llama, entre comillas, y llega un momento en que llegar a un vaso sanguíneo más estrecho, ¡pum!, lo atasca. Entonces eso se llama embolia. Y hay un tercer mecanismo para que la sangre no llegue a cierta zona, que es la hemorragia. Un vaso sanguíneo del cerebro, porque ya está dañado por arteriosclerosis, por colesterol, lo que sea, está muy fino, está dañado, como cuartea, como cuando una goma de plástico en el campo se cuartea. Y entonces basta un pequeño aumento de presión para que ¡pum!, estalle, se rompa y se produce una hemorragia dentro del cerebro que daña la célula. Esos son los tres mecanismos, los cuales se manifiestan por una serie de síntomas y signos muy uh-huh. sencillos que si quieres los ponemos. ¿Cuáles serían? Sí. Ante una persona que, estando más o menos normal, puede tener enfermedades, no, pero en fin, que nosotros notamos ciertas cosas raras, debemos sospechar que puede tener un ataque cerebral y lo cual es una emergencia. Emergencia, como hemos dicho muchas veces, es diferente de urgencia. Urgencia puede ser un brazo roto, puede ser, por ejemplo, una herida en una mano porque me he cortado con un cuchillo mientras pelaba una patata y sangra mucho, pues entonces no voy hasta esta mañana. Si sangra mucho, pues voy a ir, me pongo un pañuelo limpio, aprieto y voy al centro de salud. Y mire usted que es que me da un corte y sale mucha sangre y demás. Un brazo roto, nadie se va a morir de entrada de un brazo roto, pero no va a estar, es una urgencia, puede esperar. Es decir, 15, 20 minutos, en fin. Ahora, una emergencia hay que tratarla lo más pronto posible. Y el ataque cerebral hay que tratarlo lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque te puedes morir. Pero fácilmente, ¿eh? Hay mucha gente que se muere de un ataque cerebral y si no te mueres te puede quedar con daños graves permanentes, parálisis, ceguera, sordera, cosas permanentes que se podían haber muchas veces evitado si hubiera acudido rápido o si hubiera sido atendido rápidamente. ¿Y cuáles son estas señales de alerta que nos dice que estamos sufriendo un ataque cerebral o muy intenso o pequeño pero que puede ir agrandándose? Pues son... Primero, basta con decir a la persona, dice, yo noto una persona que dice, oye, me encuentro mal, me encuentro con un dolor de cabeza muy fuerte, me encuentro con algo raro. Hay que decirle, sonríe, enséñame los dientes sonriendo. Si vemos que la comisura del labio, en la esquina del labio, se me tuerce, dice, tiene la boca torcida, que es lo que se conoce, sospechoso. Puede ser una, lo que llamamos una parálisis facial periférica, que es porque has cogido frío, porque te has apoyado, has dormido sobre el sofá. Puede ser, pero es que también puede ser una trombosis. Dice, ¿y esto cómo se sabe? Acude al médico. Es decir, todo el mundo, hombre, o estudia medicina. Es decir, bueno, aquí vamos a decir signos de alarma. Es decir, cuando alguien piensa y dice, ¿tendré yo un ataque cerebral porque no tengo hormiga en la cara? Sonríe, enséñame los dientes. Si se te tuerce la boca, es sospechoso. Y dice, no, no se me tuerce la boca, pero yo me noto el cuerpo raro. Oye, pues levanta los brazos, pon los paralelos al suelo, ¿eh? Mirando así al frente, lo apunta de los dedos, paralelos al suelo. Y si ves que un brazo dice, oye, este brazo se me cae, es que te falta fuerza. Sospechoso de tener posiblemente comienzo de un ataque cerebral. Y otro es cuando... Oye, me encuentro... ¿Cómo que...? Habla claro. Oye, ¿cómo te llamas? Oye, yo me llamo... Rocío. Oye, ¿qué me sale...? Si no te salen las palabras, está articulando de forma que no puedes, sabe lo que quiere decir, pero que una palabra, que no, el lenguaje no es bien articulado, sospéchalo. O cuando hablas cosas raras, es decir, hablas incoherente, no se te entiende, porque está hablando en chino. Es decir, te cuesta trabajo hablar o no puede hablar. Esos son signos, digo, muy sencillos de que puede haber un ictus en marcha. Está empezando un ictus y entonces el tratamiento, te ponen, si una trombosis, te ponen un tratamiento, una inyección en el centro de salud o en el hospital, en donde el coágulo se disuelve y te permite que la sangre vaya pasando antes de que el daño sea mayor, antes de que el incendio sea mayor. Y si es, por ejemplo, una hemorragia, puede ser que sea debido a una subida de tensión arterial, un sofocón o simple, no sabes por qué, y entonces te tienen que poner un tratamiento para bajarte la presión cuanto antes, además estabilizarte, en fin, y observarte si hay alguna cosa. Y por supuesto, si tenemos hormiguilla en un brazo y una pierna a la vez, o hormiguilla en un brazo que no se me quita, y yo no he hecho nada, no he hecho nada en particular, porque si me estaba apoyado, dormido, sobre el brazo, lo muevo al cabo de 15 minutos, se me pasa, ¿no? Pero si no, una hormiguilla que no... Puede, dice, y si es reuma, puede ser, yo no digo que no. Y si es una artrosis de la columna, pero si ya digo, te ha aparecido de pronto y tú no tienes molestia en el cuello, ni tienes antecedentes y en un brazo, hay que sospechar, oye, yo estoy bien, no tengo nada, y de pronto me siento una hormiguilla en el brazo y en la pierna, normalmente digo, suele ser los dos, pues, hombre, son signos que hay que acudir al médico y dice, bueno, iré mañana, voy a esperar a ver si se me quita. ¿Ves? Y siempre usted, que es que me ha parecido esto, y yo he escuchado en Radio Ulique que don Antonio le preguntó, Rocío le preguntó al médico, y hombre, puede que no sea nada, pero había que descartarlo. Es decir, que son causas justificadísimas para, en fin, para descartar un ictus. Son las 12, se nos agota el tiempo, tenemos que marcharnos y poner el punto y final a esta escuela de salud. Antes de marcharnos, por cierto, es cierto, dentro del ámbito de las curiosidades, ¿sabes que hay un día del huevo? El segundo viernes de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Huevo. Ah, muy bien, pues interesante. Según el Instituto de Estudios del Huevo, que es verdad que existe, que no es broma, que lo he buscado. Y interesante. Una de las curiosidades. Voy a nombrar a mi ayudante en cuestión de noticias sanitarias para el próximo y demás programas. Cosas raras, ¿no? Más que noticias sanitarias, en fin. ¿Cómo lo decías? Fue anterior que lo dijo. Hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. 12 y un minuto. Nos quedamos aquí. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo día.